programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Una gran estatua de una virgen que observa y bendice al norte, mientras da la espalda e ignora al sur. Formo parte de este país, aunque no le guste. Papá, me encantaba esa canción. Se llamaba Mamá Coco. Voy a divulgar por Facebook todos tus secretos. Look, I definitely got it, man. It's showtime, folks. ¿Por qué no están listos los efectos especiales? Bienvenidos amantes del cine y los snacks. Esto es La Mantequilla de Tucanguil. Te contamos qué hay en el cine, qué no, qué ver y sobre todo, por qué verlo. La Mantequilla de Tucanguil. Con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Abdo. Ok, suéltenlo. Buenas, buenas, buenas, buenas, buenas noches. Bienvenidos a un episodio más de La Mantequilla de Tucanguil. O podría ser de tu bolón también. O de tu corviche que acabamos de comer. Otra tortilla de yuca. Otra noche más de cine, de snacks. Aquí con a mi derecha la señorita Carolina Monge. Buenas. Seguimos esperando el regreso del Gabo y el Gabo sigue brillando por la ausencia, Gabo. Esperamos tu regreso con anhelo. Y una noche más, creo que nuestro querido amigo Asperín ha sido contagiado por los una extraña líquidos, enfermedad por los muy por el jugo común. Ya de la es de la mandarina, es una especie de enfermedad, ¿no? Sí. Y que se contagia muy fácilmente, sobre todo al momento de estar saliendo de la zona del celibato, ¿no es cierto? Por ahí, y digamos que aquí queríamos dar un dato curioso en la mantequilla, que de hecho el cítrico se origina en las zonas, estaba leyendo, ¿no? Uh-huh. Por ciertas, el origen así de los cítricos es por, al menos eso leía, por el sur del Asia. Uh-huh. Ciertas islas de esa zona, y de ahí como que se fue ampliando, ¿no? Oh, en diferentes y varias especies. Entonces, yo creo que ya mi teoría es que después se llegó al Citricus sapiens, uh-huh. ¿Ya? Pero nosotros tenemos un caso especial, que es el del Asper, que él ya es... Ese ya es otro nivel. Él es Citricus aguditis. Eso, señor doctor. ¿Y cómo sería el nombre científico? O sea, yo creo que yo lo había definido como Citricus aguditis... pero ya a este punto creo que como se unió con el Citricus sapiens, pues el Citricus aguditis sapiens podría. Ah, ¿y cómo se lo puede llamar a nivel popular? Como Asper Abdo. Bueno. Muy bien, ya. Suficiente payasear por hoy día. Entonces, defiéndase, mijo. Estimados oyentes, hoy vamos a estar hablando... Volvemos al cine nacional, vamos a estar hablando de una peli del 2014. 2014, efectivamente. Sí. Una peli intitulada Quito 2023, que es una peli, digamos, ¿se podría considerar ciencia ficción, tal vez? Es ciencia ficción, efectivamente. Es ciencia ficción. A pesar de que no tiene efectos especiales, ajá, es ciencia ficción por la construcción de la historia, exacto, ¿no? Exacto, ¿no? Uh-huh. Y la se ubica como que en el futuro, ¿no? En una realidad, digamos, de cierta forma distópica. Ahorita la Caro nos va a contar más, porque ella fue aquella que tuvo la idea para esta peli. Uh-huh. Y seguiremos con lo que les quedamos debiendo la otra semana, que es de Twilight Zone, que hablamos realmente poco, se nos fue el tiempo, porque estábamos con nuestro invitado, el Catch. Y faltó hablar, y le quedamos debiendo esta claro, serie. Creo. Ahora, mi pregunta es, ¿no comenzamos con The Twilight Zone para hacer una continuidad y terminamos con Quito 2023? ¿O hacemos al revés? Como quieras. Como quieras. Capaz empecemos con Twilight Zone para como que cerrar eso. Aunque sí, vamos a tener un tiempito y para después poder hablar bien de la peli. Perfecto. Bueno, entonces... Bueno, un poco recordando, ¿no? The Twilight Zone es esta serie de los años... Es 58, comenzó. Es antigua, ¿no? Blanco y negro. Y creo que muchos de nuestros papás las vieron, la veían de chiquitos. Mi mamá me acuerdo que la veía en sus épocas igual. Y en general, son cada historia es diferente, ¿no? Pero todas unidas por este tema de lo paranormal, de lo cosas un poco también psicológicas, los dramas de ciertos personajes. Y justo está esta barrera entre, digamos, la sanidad mental del personaje y ya en dónde interviene lo paranormal. Y es justo un poco como dice la sigla, ¿no? No es posible, todo es posible en The Twilight Zone. ¿Cómo se llama? En español. En la dimensión desconocida. Entonces, es súper chévere, ¿no? Porque al final como que da un giro así súper paranormal y dice, no es posible, todo es posible en la dimensión desconocida. Entonces, un poco ese es el tema, ¿no? Tenemos cosas paranormales, viajes en el tiempo, seres sobrenaturales que aparecen, ¿no? Uh-huh. También un elemento que a mí me gusta es que son en varias épocas, ¿no? En varias épocas. Okay. Puede ser un capítulo en el antiguo oeste, puede ser en los años 70, 80, puede ser en un, claro, igual en un retrofuturismo también. Ajá. O sea, se le sitúa espacial y temporalmente, pero no siempre, como que a veces... tenemos una llamada. Tenemos una llamada, pero no hay nadie que conteste. Seguramente el Asper para defenderse, pero Asperín, no hay nadie que en la cabina, entonces seguirá sin defenderte. No, pero ya... No, y vuélvenos a llamar en un ratito porque el Pancicio ya debe... Sí, ya debe venir. Igual, por el momento, escuchamos el teléfono, pero no logramos contestar bien, así que... ya cuando podamos contestar, sí, sigue insistiendo, no se preocupe, ya le contestaremos. Diga nomás, que... Como lo que estábamos diciendo de es que Twilight. Ah, sí, o sea, hay una, a veces le sitúan temporal y espacialmente, uh-huh, pero a veces es como que comienza, a ver, yo vi como capítulos al azar en otras temporadas, uh-huh, y de repente hubo una en la que estaban en un lugar normal, yeah, estaban en un lugar de vacaciones, pero no es como que les marcaba una temporalidad, digamos, yeah. Era como pasado, pero en fin, no era como pasado, era el presente, no, yeah, no siempre hay la marcación de esa temporalidad, yeah, pero sí hay una originalidad con los temas. Bueno, ahora sí, recibimos la llamada. Sí, ¿aló? ¿Aló? ¿Aló? Sí, ¿aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? Hola, soy el Conde Toto. ¿Cómo, Conde Toto? A los tiempos que nos íbamos, pensábamos que... Soy el Conde Toto, decíamos desde Italia. ¡Oh, Conde Toto! El Conde Toto para usted. ¿Cómo está, Conde Toto? ¿Qué disfrutando ¿qué una hermosa velada, escuchando la mantequilla de tu canguil? Oh, muy bien, Conde Toto. Eso nos da mucho gusto. Y cuéntanos, Conde Toto, ¿viste las películas o las series de las cuales estamos hablando ahora? Sí, me vi todas y son, pero no vi enterita, pero no me pude ver Quito 2023. Andas muy ocupado con los negocios sucios, Conde Toto. Con los negocios sucios del Conde, pero ya me estaré mirando Quito 2023. Pero no es fácil de encontrar. Óigame, señor Conde, ¿por qué tiene un acento así tan bizarro? ¿Es el acento italiano? Porque soy el Conde Toto. Ese es el acento propio del Conde Toto. Ah. Bueno, jóvenes, hoy no les voy a poder escuchar todo el programa. ¿Cómo? Hoy no les podré escuchar todo el programa, así que escucharé el reprise. Bueno, aunque sea el reprise. Ya, así ya son, ni siquiera así nuestros que... propios locutores escuchan nuestro programa. Creo que... Ya nada, justo me pusieron partido ahorita. Sí, estoy saliendo a jugar. ¿No oíste la dedicación que te hicimos al principio, Asperín, cacho? No, no vas a escuchar. Menos mal. Después podrás oír. Ya me imagino las payasadas que andan diciendo. menos mal, ya. Y métale sazón. ¿Nos quieres contar algo de The Twilight Zone? No mucho más de lo que les conté la semana pasada. Y para mí el mejor episodio de las máscaras. Es una gran serie. Yo la recomiendo a todo el que lo oye. Muy bien. Así que, ya saben, jóvenes, metan de bomba, metan de sazón. Y nunca con protección, cacho. Cuidado, porque no. Ponle carne a la sazón, como dice Becky G. ¿Cómo? Que pues le pongan carne a la sazón. como diría Becky James, ponle carne a mi sazón, bueno, ya. Luego hay jóvenes que me esperan, ya nos vemos, un buen programa, ya saben, el mejor programa muchacho de radio de todo el AM. Disfruten los labores cítricos. Hasta luego. Chao. Muy bien, entonces después de esta llamada de nuestro querido cítrico, estábamos bien. En todo caso, así como nuestro querido Conde Toto, usted también nos puede llamar al 22... ¿Cómo era? ¿Por qué te olvidaste? Sí. ¿Cómo? 22-966. 22-20-9-66. LOL. Perdón, tengo memoria de corto plazo. Ya me voy a aprender de memoria, ya me voy a tatuar en el brazo ya, para no... olvidarme. En fin, nos puede llamar. Nos puede llamar el número. Y volviendo a The Twilight Zone, hablábamos de este tema de los, o sea, de las diferentes temporalidades, ¿no? Que maneja. Eso es bien interesante, verás. Creo que ponte en los capítulos que veía hoy, tenías este episodio así en el antiguo este. Vi de este vaquero que como que empezaba siendo un borracho, así que estaba en la calle y le buleaban, le decían cántanos y te damos un poco de alcohol, hasta que llega un ser misterioso así, que empieza vemos que empiezan a aparecer objetos y el narrador nos dice, ¿no? Este será nuestro protagonista de la historia, esta pistola también tendrá que ver, ¿no? Entonces, como que digamos parece que le empieza a ayudar a este protagonista, ¿ya? Y es ubicado en el antiguo este. Vi otra que era de un señor Martin Sloan, creo, que viaja a su pueblito de origen y encuentra se va a reencontrar así con las cosas de su infancia y se da cuenta que ha viajado en el tiempo, porque se encuentra él mismo de niño. Entonces, y un poco se empieza a conflictuar, empieza a querer hablar consigo mismo y obviamente el niño se escapa porque dice, ¿quién es este loco que me quiere hablar así? Se encuentra con sus papás, que también les dice, soy yo, y obviamente le creen loco, ¿no? Entonces, en un mismo capítulo tenemos dos cambios como que de líneas temporales, ¿no? De ahí pone un elemento que a mí me parecía interesante citar, es justamente que a pesar de que tienes, son en épocas diferentes, historias diferentes, pero como que siempre hay, al menos en las que vi yo, siempre hay detrás como que un mensaje, ¿no? Y eso a mí me gustó, como que un mensaje que en cada episodio que puede ser constructivo. Por ejemplo, en este de los vaqueros, al final él les daba una poción con la cual ellos podían, este ser misterioso, ellos podían disparar súper bien, a una velocidad increíble y una precisión súper buena. Entonces, como que en uno el protagonista habla con este señor, así que... Y son personajes súper peculiares, ¿no? Iba en su carruaje con un sombrero. Entonces, siempre está esa línea entre lo real y un poco lo más misterioso, podríamos decir. Entonces, él les daba esto y tú podrías pensar, le está dando esto para que pueda matar al otro, para hacer el mal. Y al final, digamos, en realidad les da la poción al protagonista y al que le reta a un duelo para que los dos puedan dispararse a la mano y ya no iban a poder como que tomar la pistola y estarse retando. Entonces, como que tengan una vida tranquila, una vida en paz. Entonces, siempre, a lo que voy es que siempre detrás de los capítulos hay como que un mensajito, algo constructivo. También, y ya te paso, en este del señor que viaja en el tiempo, él le dice al niño, a él mismo cuando era niño, le dice, vives bien esta época porque es tu mejor época. Ya, es ahorita, es el presente, es ahora que tienes que vivir. Entonces, creo que esas cosas como que van uniendo, ¿no? Tienes esto... diferentes temporalidades, pero tienes esta estructura que al final te busca dar un mensaje detrás. Y una cosa más que quería comentar. Bueno, hasta eso, dale tu cariño. Sí, o sea, yo quería decir que sí, tiene un mensaje como más profundo del entretenimiento que tienes de ahí. De hecho, busca hacerte cuestionar muchas cosas. No creo que te da un mensaje moralista. No creo que te dice, así es como debes vivir y vivirás mejor, ¿cachas? O es así la clave de la vida, sino como que te hace pensar como, no sé, nosotros teníamos este protagonista en este mismo del viejo este, a los dos que se están tratando todo el tiempo, toman los dos la poción y los dos ya no pueden participar. pero nuestro protagonista tiene una reacción uh-huh. y el otro tenía otro tipo de reacción uh-huh. y no estaba, o sea, estaba ligeramente puesto en valor al protagonista, uh-huh. ¿no? Que reaccionó y dijo, ah, menos mal que pasó esto, uh-huh. porque él desde antes ya no quería seguir como, prefería uh-huh. estar sumiso a la, a los grandes retadores y uh-huh. y tomar alcohol uh-huh. a tener que seguir retando, digamos, uh-huh. como... y entonces como que su reacción al ya no poder seguir luchando fue como, uh-huh. qué bien, terminé bien, uh-huh. porque no hubo quien gane, pero yo estoy tranquilo conmigo y me van uh-huh. a ofrecer un trago y ya no me van a someter, yo qué sé. Pero el otro tuvo una reacción más como, miércoles, ya uh-huh. nunca más voy a poder, no me voy uh-huh. a lucir. O sea, como que fue un empate uh-huh. Teórico, pero no fue un empate psicológico, digamos. Uh-huh. Y entonces ahí es como que te lleva a reflexionar sobre eso. Okay. No, eso, yo no tengo la sensación de que me está diciendo tómate positiva las cosas y todo eso, sino como que tú escoges cómo reaccionas ante ese momento. O sea, como te deja más abierto. Claro, pero globalmente yo creo que el hecho de que ponte a los dos les impida después seguir disparando, hay algo ahí, ¿cachas? O sea, ahí puedes ver un mensaje, o sea... Claro, no, lo que estoy diciendo es que no es un mensaje moralista. O sea, sé que es un mensaje, uh-huh. pero es más bien un mensaje llevado... O sea, estaba precisando, uh-huh. complementando la idea. Un mensaje que te lleva a reflexionar y a pensar en tus propios comportamientos. El segundo capítulo es sobre la muerte que llega uh-huh. A llevarse a un viejo. Sí. Y el viejo le dice, no, es que yo no estoy listo para irme. Y la muerte le dice, ya... Ahí puedes apelar si es que tienes familiares, tienes una familia, o sea, tienes uh-huh. una familia que mantener, eres figura pública, yo que sé, una serie de cosas, y él no era nada de eso. Y bueno, entre charla y charla le convence a la muerte de que ya, cuando haga mi gran uh-huh. venta, ahí puedo morir, es lo uh-huh. más importante. Y como que esa misma tarde, casi a la misma hora, hace su gran venta y igual muere, pero muere feliz, digamos, uh-huh. ¿cachas? Y igual ya van a ver cuál es su gran venta y todo. Uh-huh. Pero es como que eso te lleva a reflexionar como qué son los valores de la vida, o sea, no sé. O sea, yo creo que, llámalo como quieras, pero ponte en ese igual, en el de la venta del señor. O sea, sí, te lleva a reflexionar y te lleva a ver, ponte justamente este hecho de... Él cuando ve que la niña está en peligro, decide, no, yo tengo que resolver esto. Entonces, uh-huh. A lo que me refiero es que creo que ves mensajes constructivos que pueden aportar. Uh-huh. Justamente el hecho de que, de ahí ponte ponte, no es que, creo que ahí lo grande, su gran invento es la forma en que vendía, la pasión que él le ponía a sus cosas. Uh-huh. Entonces eso es chévere ver, ¿cachas? Eso es un... y como al final decide aceptar, digamos, como que le tocaba irse. Esas cosas son chéveres para, o sea, para ponte, te hacen reflexionar, como dices, y no es solo la mera historia, ¿no? Hay un como que algo quieres decirle al espectador, capaz, ¿no? No sé qué cosa, capaz uno lo interpretará de una forma, otro de otra, para uno capaz hay algo de moral ahí, capaz para otro no, pero creo que lo bueno, que es también la conexión que la otra vez, ¿se acuerdan? Hacíamos con Black Mirror, es que algo te está diciendo la serie, ¿no? Uh-huh. Como Black Mirror también es esta crítica, digamos, te está mandando un mensaje súper importante, no sé, es muy interesante, porque no es como un solo mensaje uh-huh. que te da, sino si te pones a pensar en cada detalle que va sucediendo en la serie, o en cada capítulo, en verdad, como que tienes de qué cuestionarte en cada momento, o sea, en este capítulo de la muerte, como que yo me dije al comienzo, ajá. ¿cómo logras burlarla a la muerte? La muerte claro. no es, como casi la burocracia. No, la burocracia sí la puedes burlar, pero idealmente claro. la burocracia, ¿no? Ajá. Como dices, no, es un ser paranormal que tiene poderes, no se va a dejar convencer, no se va claro. a dejar manipular, no va a ceder, a menos que él diga... yo sé, pero se equivoca y claro. tiene sus errores y su humanidad, así, entonces uno dice, ¿qué tan muerte es esa muerte? Sí. Entonces, en fin, es curioso, y cuando le logra vender las cosas y le distrae de su labor, ¿no? Que él tenía que puntual, llevarse a la niña a las 12 y logra, de cierta forma, logra burlarle, ¿cachas? Claro. Porque, entonces, eso es bien curioso. Y sobre todo ver igual, el personaje de este señor es, como dices, es ligado a lo que dices, es súper humano porque él intenta burlarle, ¿no? Como que él cree que cerrándole la puerta le dice, ya, quedemos en eso. Yo hago la mejor venta de mi vida, la venta más grande que el mundo haya jamás visto, y de ahí tú me llevas. Entonces cierra la puerta y le empieza a decir, pero ¿te lo creíste? Tiene una ingenuidad como que de niño este señor, que te la crees, ¿no? Y intenta burlarle. Nunca voy a vender nada. Y así. Y después intenta escapársele a este señor que aparecía, y que era la muerte, justamente, se le aparecía en todos los lados. Y veías un personaje súper humano, ¿no? Que creía que podía burlar a la muerte, pero ahí no puedes, ¿no? O sea, se burló a la muerte, pero al mismo tiempo eso hizo lo que él dijo, hacer su gran venta, que era salvar la vida de la niña. Claro. O sea, y burlar a la muerte con sus ventas es como una gran venta, ¿cachai? Es que ya igual a ese rato como que lo acorraló, ¿no? Porque dijo, me llevo a ti o me llevo a la niña. Entonces, ahí también, ahí se ven, es un personaje que era súper bien construido, porque primero quería como que escaparse, pero de ahí enfrenta también la cosa. Entonces ves un personaje con varios rasgos bien interesantes, ¿no? Es una serie, hablando de lo técnico, una serie que dura 20 minutos, cada capítulo, tiene como 5 o 6 temporadas. ¿Cuántas temporadas tiene? Tiene unas 5 o 7, ¿no? 5 temporadas. Y había leído que la quinta temporada es, digamos, la que tiene capítulos más largos, de 45 a 50 minutos. En verdad es ideal para comerse 3 capítulos seguidos. Muy interesantes todos, ligeros, no son como pesados. Y aparte, eso te deja una magia dentro, o sea, claro, como que el paranormal tiene mucho sentido en esta serie. Un dato que te contaba hace un ratito, Salva, ya cambiando de tema, porque nos estamos enfocando en un solo capítulo, pero es como, es que en el costado técnico, la primera temporada es blanco y negro, pero a partir de la segunda ya es de color. Y es muy extraño porque uno empieza a verlo en blanco y negro y no se imagina que va a haber como que iban a cambiar a color, ¿no? Pero también es porque pertenece a un contexto en el que primero tuvieron la posibilidad de hacer en blanco y negro y de repente tuvieron la posibilidad de hacer a color. Entonces me imagino, o sea, a mí me transportó mucho a la época en la que, no sé, o sea, me transportó mucho a esa época y tener la imaginación de ver el primer capítulo de Twilight Zone, segunda temporada, y ¡paf! A color, así todo. ¡Wow! Debe ser como mucho más maravilloso, sorprendente, o más mágico, digamos. Y creo que eso le da un plus a la misma serie, ¿no? En el costado de innovación. Sí, sí, sí, total. Como que tiene esa evolución con cómo va cambiando el aspecto técnico con el tiempo, ¿no? Claro. Porque igual, el hecho que los capítulos que yo vi que eran en blanco y negro, no sé cómo será a color, no lo vi, pero le dan un cierto ambiente igual chévere, no sé. Justamente como es este tema de la dimensión desconocida, al verlo hoy en día que estás acostumbrado a ver cosas a color y a HD, 4K, etcétera, al verlo hoy en día yo creo que si lo ves en blanco y negro sientes aún que es como que otra dimensión. O sea, da ese aporte y es full chévere. Sí, es interesante, o sea, yo sí te recomiendo, bueno, es que me imagino también que es como cualquier cambio de temporada que dices, al comienzo dices, oh no, se murió este personaje y no va a ser lo mismo, y luego te acostumbras y luego es como, ah no, pero qué chévere, y ni sé qué, creo que es un poco lo mismo, como, ah no, color, pero luego dices, no, en verdad está bacán, así, igual, yo vi un capítulo nomás de la segunda temporada, pero no es que hacían un juego especial de los colores, como que más bien era bastante normal, pero bueno, estaba bueno el capítulo que vi, también era como de un niño fantasma, sí. Qué chévere. En fin. Es que eso es chévere, igual algo que quería añadir y después vamos cerrando, que creo que trata súper bien el hecho de que tienes personajes, por ejemplo, con dramas humanos. Por ejemplo, otro personaje que vi era el de esta actriz que ya había pasado su época de oro y se pasaba viendo sus películas porque ella quería volver a esa época. Entonces, tienes este lado, ¿no?, de un personaje psicológico, algo súper real, ¿no?, traumado, que quiere volver a su época de gloria, etcétera, etcétera. Y al final, como que tú ves que solo ya el personaje desaparece y se había metido en una de sus películas. Entonces, eso me parece genial, cómo logran complementar el lado psicológico, el lado mental, con el lado ya irreal, entre comillas, dentro de la serie, y paranormal, ¿no? Y a la vez tú te lo crees, porque dices en su mente, simbólicamente, en su mente ella solo vivía en sus películas, ya no salía. Y en la realidad, como que solo la empleada ves que se había metido en la película, ¿sí? Entonces, esta frontera, y ahí va súper bien con el intro de la serie, que es la frontera entre la luz y la oscuridad en la mente, y como que tú te... Sí, por ejemplo, el espectador al final se diría, pero eso no es posible, y ahí entra la voz de Noff que te dice, no es posible, todo es posible en la dimensión desconocida. Entonces, ese simbolismo me pareció súper bueno, porque había un amigo de ella que le estaba continuamente diciendo, no, estate en la realidad, le ayudaba, le hacía ver gente, y ella seguía en sus películas, y esa simbología de que se mete en la pantalla, y es súper interesante, o sea, como a la vez lo paranormal te muestra su estado psicológico y mental. Claro, tiene mucha psicología, mucha filosofía detrás de todo. Claro, no es solo simplemente, ah, oh, paranormal, no, está pensado para eso. Claro, es que son pequeños, sí, son elementos que paranormales que confabulan con la psicología del personaje principal y que van muy complementados y muy bien como unidos, mezclados y funcionan. Sin el costado paranormal tal vez no funcionaría. No, claro. Es que es esa frontera, ¿no? Es la frontera entre que te hace dudar. Es el personaje, esto pasa en verdad y eso. Tiene la sutileza perfecta para una buena serie. Sí. En verdad. Entonces, Karit, ¿qué un seguidor nos pone un comentario. Claro, es del género fantástico mezclando la realidad con lo sobrenatural. Totalmente. Claro, nuestro amigo Andrés. Esta realidad, es mi amigo Andy. Es tu amigo. Saluditos. O sea, él mezcla la realidad con lo sobrenatural, pero en este caso es como la realidad, digamos, es la psicología del personaje, digamos. Claro. Y entonces ¿cuál es vuelve la realidad? Esa es la pregunta, entonces se vuelve como abstracta lo sobrenatural porque depende de la psicología de claro, personaje, digamos. Porque lo sobrenatural ahí para el personaje es real, ¿cachas? Esta actriz, para ella era lo real, eran sus películas también. Igual su realidad aparece de formas distintas, no sé, como que estamos hablando de la mente humana, entonces eso se vuelve muy sobrenatural. Claro, entonces como muy los elementos sobrenaturales que salen en la serie son elementos psicológicos de la persona misma, entonces no sabes si es que del personaje principal, entonces no sabes si es que es producto de su imaginación, producto de una imaginación ¿cómo se dice? Colectiva. O es real, eso es la realidad, ¿no es cierto? Entonces es como muy delgada esa línea distinta de... Es que casi no es fantástico esto. Total, total. Casi no es fantástico. Total. Sí, muy bien. Andy. Entonces, vamos cerrando este segmento. Caro, ¿cuánto le pones a la serie? Yo no me acuerdo cuánto le puse la anterior vez, pero cada vez me convence más la serie, me parece un botón de oro. Yo le pongo un 10. Ah, muy bien, muy bien. Sí, yo ahora que ya la vi un poquito más, yo otra vez le puse en 7 porque porque el capítulo que había visto me agradó, pero ya ahora primero? Tengo una, sí. A mí me pareció genial. Como retrofuturista, medio conspiranoico con ciertas cosas, súper chévere. Entonces ahora ya vi más, tengo una idea más general, esto del hecho de que la serie va en varias épocas. Eso también es chévere, porque el hecho que esté en varias épocas te muestra que los problemas que los personajes tienen son problemas universales del ser humano, no de una época de otra. En eso creo que se diferencia de Black Mirror, porque Black Mirror va más hacia un poco el alienamiento tecnológico en parte. Ya. Esto es como que... Al no ser tiene límites, ¿no? Ajá, al ser en varias épocas es más como que tiene este lado más universal. Entonces, quiero seguirla viendo, voy a subir a un 8. Tú, Panchito, quisieras... ¿No la viste? No has visto. Míralo, está buena. Entonces, les recomendamos y... Bueno, vamos cerrando el segmento. ¿Será que mandamos los publicitarios, Pancicio? ¿Se mandan ahorita? Y publicidad y volvemos con Quito 2023. No dejen de seguirnos. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial

líderes activistas y su ¿cómo se dice? Su tripulación. Uh-huh. No, ¿cómo se dice? Su equipo de trabajo, sí, pongámoslo así. Están como preparando un golpe de estado en el que van a derrocarle al general Ponce. Uh-huh. Para luego romper las paredes, la frontera que divide Quito con el resto de Latinoamérica. Y eso, no, es como bastante politizado, digamos. Sí, tienes. Es la única película en ciencia ficción ecuatoriana que yo conozca. O sea, también leí que es la única. Ahora, si es que hay otra, igual pronúnciese personas al respecto para saber si es que nos equivocamos o no, si la fuente fue segura o no. En todo caso, es la primera. Uh-huh. Es interesante esta película porque es una película bastante que se enfoca mucho en la parte de arte, en la escenografía. Eso es lo que está. La luz es muy interesante igual, el manejo de luces. Yo leí que los chicos, los realizadores, que ya no me acuerdo exactamente los nombres, déjame. O sea, César Isurieta y Juan Fernando Moscoso y Lorena también, que es la productora, pero también colaboró con la idea, de la cual no puedo ver ahorita Lorena y su apellido. En fin, ya le vemos ahorita el apellido de Lorena, lo siento Lorena. En fin, la cosa es que la idea es que ellos tenían, ya tenían el concepto, tenían la idea planteada sobre hacer este Quito revolucionario en el 2023 y todo, pero siguieron el consejo de un productor estadounidense que les dijo, vean, miren su presupuesto y hagan lo que puedan con lo que tengan, ¿ya? Y entonces con eso ellos dijeron, bueno, tenemos poco presupuesto, asumamos, vamos a escoger 3 locaciones, pocos actores y nos vamos a dedicar también a enfocar la parte de arte. En el que recogieron como basura del depósito, no basura, sino como que recogieron cosas ya usadas, no sé, como ya estocadas en un garage y todo, como que reciclaron un montón de cosas con las que hicieron los trajes, hicieron la escenografía y todo eso. Fue con puras cosas recicladas, ¿no? Qué interesante. Ajá. Dijeron, no sé, leí también que, por ejemplo, la vestimenta estaba hecha con restos de alfombras de oficinas que ya no utilizaban. Creativo. Cosas así, ajá. Y uno no tiene realmente la sensación de que eso es una locación fabricada, prefabricada. Se nota que es una locación tal vez fabricada por los mismos personajes. Yeah. Y tiene un costado futurístico en la misma película, ¿no? Un costado futurístico con esa lámpara como expandida, como medio, ajá. Es azul. Es que era una lámpara como que parecía una pasarela, no sé, una cosa rara. Y no sé, como hay mucha imaginación en la parte de arte que funciona súper bien. Y no me recuerdo, lo que ves como Palacio de Carondelet ahí, igual era un set, no recuerdo, tú la viste más recientemente. ¿A ti te dio la impresión que era un set o era...? ¿El Palacio? Ajá. A mí me parece que era una locación verdadera. Una locación verdadera. O sea, como porque real. Te lo crees súper bien, o sea, yo me sentí en el Palacio. Ajá. Creo que sí era el... No creo que sea el Palacio de Carondelet, pero sí, claro, se notaba que era súper bien una ambientado. Locación en el centro. Me parece que sí era. Sí, o sea, yo creo que la peli, me acuerdo, la vi en el cine cuando salió hace ya tiempos. Igual en ese entonces, como fue en el 2014, si no me equivoco, sonaba aún más futurista, ¿no? Porque Quito 2023 era como que 9 años, ahora solo faltan 4. Entonces, pero bueno, aportando lo que tú dices, la ambientación en las locaciones que tenían fue muy bien lograda, creo. La vestimenta, creo que el hecho de que, por un lado, jugó a favor tal vez este hecho de, al menos de lo que yo me acuerdo de la peli, al no poder como que ambientar afuera la ciudad y qué sé yo, ver la muralla y todo eso, como que la peli capaz, no sé inicialmente cuál habrá sido en tema personajes la idea de ellos, pero la peli, de lo que recuerdo, también se centraba bastante en los conflictos, ¿no?, entre ellos. Y también ya, al final lo que también Me parece interesante cuando, por ejemplo, ya el general Ponce cae, uh-huh, y tienes de ellos que salen para ir a tomar el poder y todo, y entre ellos, no me acuerdo cuál, uno de ellos le mata al líder. Entonces me pareció muy interesante esto de, independientemente qué facción política seas o qué ideología tienes, como que la peli también te muestra que siempre hay personas también movidas por intereses personales, tal vez. Claro. Al menos a mí me dio esa lectura. Y entonces, a lo que voy con esto es que el tratamiento de los personajes se manejó bastante bien. A mí me mantuvo capturado lo que duraba la peli. Porque tú en una peli futurista y así, qué sé yo, no sé si considerarla distópica, pero bueno, uso ese término. Tú obviamente te esperas ver todo el contexto, ¿no? Qué sé yo, capaz de edificios destruidos, cosas así. A pesar de que faltaba eso, o sea, teníamos un poco eso en los escenarios que se veían, la peli a mí me logró mantener capturado, o sea, tenía su interés. Me recuerdo que, ahorita te hablo de los recuerdos que tengo cuando vi la peli, a ratos sentía capaz un poco lento ciertas cosas, no te sabría decir cuáles. ¿Ya? Me recuerdo que tuve esa sensación. Pero no le quita que me entretuvo bastante, o sea que es bien logrado en nivel, como dices, arte, personajes. Debería volverla a ver para recordarla mejor. Sin embargo, creo que obviamente este tema les faltaba presupuesto, no necesariamente fue una decisión que tuvieron la libertad total de hacerlo, pero a mí como espectador, como fue logrado bien esto de crear los personajes, la historia que había detrás, sí me hubiera gustado ver la ciudad, así que sé yo, ver la muralla, ver cómo estaba la ciudad en este universo de ellos. O sea, fue curiosidad meramente de espectador, ¿no? Uh-huh. Entiendo las razones por las cuales no pudieron haberlo hecho, pero sí, capaz la peli funciona de por sí así como está, ¿no? Capaz añadir otra cosa, añadir más cosas, le hubiera dado otro camino, pero a mí como espectador me quedó esa curiosidad. O sea, ¿sabes? A mí sinceramente no tuve la necesidad de ver, ¿ya?, la muralla. Solo que me lo hayan mencionado o que lo muestren en un mapa, para mí era como tal vez una ligera curiosidad de verles más bien la gente manifestar. Eso me dio o capaz ganas. La ciudad, en qué estado estaba la ciudad. En verdad eso no me dio mucha curiosidad. A mí me bastó con lo que me mostraban ahí en el subsuelo, que estaban como ratos y que no tenías acceso. Tal vez hubiera agregado algún personaje, algún niño que haya vivido todo el tiempo allí abajo, ¿cachas? Entonces ahí como que te personificas con el niño, sí, que nació ahí y que vivió ahí y nunca ha salido, entonces tú estás como en esa mirada. Y lo que dices, eso es full interesante lo que dices, de el hecho que estén ahí abajo te habla mucho también del contexto que viven, ¿cachas? Uh-huh. No pueden estar al aire libre porque es una dictadura y si salen los linchan. Entonces eso también es muy... Esto creo que por eso... En ese lado creo que aporta el hecho de que capaz no ves, digamos, del aire libre, que es como que ellos están encerrados, ¿cachas? Y ellos tienen que luchar por esta libertad, y al final como que ves cuando salen a la luz, cuando salen al aire libre, como que esta luz que entra, entonces como que salen a la libertad y el dictador fue derrocado. Entonces, en ese lado es interesante esto del estar cerrados, ¿no? Porque puedes darle una lectura de cómo una dictadura te oprime. ¿Cómo se dice? ¿Cuarta? Hay una palabra. Bueno, te limita las libertades, ¿no? Te quita tus libertades. Entonces, ese aspecto ahorita me hiciste pensar en eso, y en ese lado la forma puede ser interesante. Claro, y también es interesante porque es como... A ver, nunca te dice estás bajando, pero tienes la sensación de que estás abajo de la ciudad, que estás en el subsuelo, que estás en la alcantarilla como ratas, digamos... Y que bajo esos conceptos, o sea, solo a través de los elementos de arte y un poco las luces neón azules, ya te indican que están viviendo una vida como de ratas, digamos, como difícil, pero nunca te están mostrando cuando comen tres granos de arroz y todo el poroto, eso. No es como melodramática, eso es lo que me parece interesante también. Y es más, toma temas como... bastante interesantes, en el sentido de que en un momento dado uno de los líderes dice, vamos a tomar el poder y vamos a ser nosotros los que gobernemos, y ni sé qué, y el otro líder le dice, Ah, bueno, no, dice, vamos a tomar el poder y lo vamos a derrocar y le vamos a matar al Ponce. Y el otro líder le dice, bueno, pero ¿y para qué? ¿Y el día siguiente qué? ¿Planearon qué vamos a hacer el día siguiente? Vamos a gobernar nosotros, el más gorila, el más dictador de entre todas las personas. Ajá, que eso, les golpeaba. Eso era muy interesante que decías, o sea, el hecho de que, sí, tumbemos al dictador, tenemos toda esta fuerza, eso, hagámoslo, pero, claro, como ¿para que, qué? Y de ahí... Ajá. O sea, ¿qué vas a hacer tú? O sea, es muy fácil. Eso es chévere en la peli, es muy fácil como que, pero y de ahí, eso es muy interesante. Y yo me ¿cómo se dice? Me identifiqué mucho con la angustia del protagonista, que es del otro líder, o sea, que es el líder como, a ver, los dos líderes, uno es como ancho, grande, fuerte y como más impulsivo, y el otro es más lector, más calmado, más traumado, como hasta encogido de hombros, como si puede evitar la violencia lo evita a toda costa, pero no la puede evitar, así que debe. La cosa es que nuestro protagonista es el lector, el lento, y yo me identifiqué con él en su sensación de angustia, de no saber qué va a pasar el día siguiente, de no saber qué tipo de ideología tiene, porque tiene Marx y Hitler en su biblioteca, ¿cachas? Claro. Y un poco, ahorita lo que dices, un poco esta incertidumbre que se vive cuando hay estos movimientos sociales, políticos, lo que sea, esa incertidumbre de que no sabes, la cosa puede irse, no sabes de qué lado, ¿cachas? Entonces eso es chévere, lo que me dices, me recuerdas de este personaje, que esa incertidumbre, ¿no?, de no saber. No sabes qué puede pasar cuando todo es, cuando el poder está como que tambaleando. No sabes quién va a aprovechar, quién realmente quiere construir algo, etcétera. Ni siquiera se siente él capaz de gobernar todos. Capaz ni de gobernarse a sí mismo. Ajá, porque yo creo que el man tampoco tiene una identidad política, en verdad. El man como que es muy abierto a muchas cosas que puedan suceder. Y trata de sacar lo mejor de cada cosa. El único elemento que no me gustó para nada, perdón primo, pero no me gustó que sea religioso, porque el Marx, primero, no se le ve a lo largo de la película religioso, solo se le ve en uno o dos extractos, más o menos al final empieza a decir como, empieza a ver su cruz antes de salir a la revolución, y empieza como que, ay Diosito, ¿por qué me toca esto? Y luego, al final, spoiler alert, ya ganaron la revolución, le mataron y le derrocaron a Ponce, y él decide, no decide gobernar, él decide escaparse con la chica de comunicaciones para dejar la política e irse a vivir en cualquier lugar, que decidieron escaparse. No me acuerdo. Y entonces al salir, ahí le mataron. En fin. ¿Te da la impresión que esto fue un poco puesto, tal vez, en el personaje? Ajá. Un poco gratuito, tema de su fe. Y en ese momento dado le dice, vámonos por Dios. Ya. Sí, me pareció algo gratuito. Leí también que querían enfatizar esto de la religión durante, o sea, la creencia, sobre todo más que la religión, la creencia en momentos difíciles como estos. Pero para mí no era absolutamente necesario marcar eso, ¿cachas? Como que no era necesario. ¿Crees que no aportó al personaje, tal vez? No, no aportó al personaje y como que, bueno, yo que no creo en eso, me cuesta como... o sea, ya me estoy identificando con el personaje y esos pequeños detalles me rompieron, ¿cachas? O sea, como espectador te sacó ese rato. Ajá. Pero bueno, o sea, no era tan grave. Ajá. Solo es un elemento que no me gustó. Claro, capaz de ahí sería más un elemento, crees más, o sea, del lado construcción del personaje, o capaz un poco más como espectador, en tu subjetividad. Yo creo que tiene que ver con mi subjetividad, en verdad. No me acuerdo de ese rato. No. Es que, en verdad, primero, en la construcción del personaje no le están construyendo como alguien creyente. No le están construyendo para nada como alguien creyente. Y tal vez eso puede ser interesante en el costado de que no están enfatizando en la religión, que eso también es interesante. Pero a mí, en mi costado subjetivo, primero, para mí era innecesario y me parece que no no habría que asociarlo, ¿cachai? Yeah, yeah, yeah. Con un líder político a la religión tan gratuitamente. Yeah, en fin, yeah. Es algo que en lo personal me costó, pero no es algo que arruinaba para nada, ni que rompía la estética, ni la historia en sí. Oye, ahorita estaba leyendo de uno de los artículos que tenías. Me parece interesante que, o sea, en la peli sale Jorge Ulloa, ¿no? Uno de los directores, creadores de Enchufe. Uh-huh. Y de lo que leo aquí, cuando aparecieron los chicos para la peli, aún no tenían Enchufe TV. Ajá. Creo que ahí el Jorge Ulloa era casi recién graduado. Ah, bebé. Entonces, el man venía con una escuela de actuación muy fresca. Y creo que eso les ayudó a moldearle bien. Para mí, una de las mejores actuaciones de Jorge Ulloa, me pareció impecable su actuación en esta película, utilizando la comedia, la comedia, pero también como que la seriedad. O sea, era el personaje que no le importaba nada, así, que el man le gustaba hacer como provocar, y en el momento en el que la atrapan, como que no le importa el dolor y se ríe del dolor y hasta le pide un tabaco al general Ponce. Así que, bueno, en verdad me gustó muchísimo su actuación. Qué chévere. Sí, yo creo que esta peli, yo debería verla igual, deberían verla, la recomiendo. Creo que todo joven cineasta de aquí, yo creo que es un género que faltaría, como hablábamos otra vez, no, igual con el Catch, que él estaba escribiendo su guión y todo. Es un género que debería desarrollarse aquí porque tiene potencial, y esta peli, tomando en cuenta el contexto en el que fue realizada, los temas de producción y eso, es bien logrado. O sea, sí, o sea, además todo lo que era, como decías, el arte, igual me acuerdo el póster de la peli, era súper chévere, era una caracterización interesante. Entonces es un género que debería desarrollarse mucho más para que el cine en general de aquí o latinoamericano no siempre esté anclado esto de la crítica social, o que experimentar otras cosas, que también ponte, el cine de ciencia ficción hace mucha crítica social en otro contexto. Claro. Entonces, puede seguir esa crítica social que está muy presente en el guionista latinoamericano, pero a través de otras formas, ¿no? Para ir como que variando la cosa, no quitar la otra, pero ir experimentando varias formas que son muy interesantes y que pueden atraer a otro tipo de público también, porque a amantes de la ciencia ficción. Eso creo que ese género falta desarrollar bastante. Claro, igual, ajá, es importante, como dijiste, que la ciencia ficción también es una forma de expresarse a nivel, en este caso político, de la situación real que pasa Ecuador o el mundo. Por ejemplo, esto que está sucediendo en Quito 2023, es como una situación política que nos ha abarcado, no solo en el Ecuador, sino en el mundo entero. Cuando vienen estos políticos locos a meterse en nuestras vidas como si fuéramos ratas. Claro. Y lo está expresando súper bien. Es una película que tiene una animación, al inicio una introducción de animación, en la que te introduce bastante bien, resumido en unos 10 minutos, la realidad de la historia de Quito y de Ecuador en general. Muy bien. Entonces, sí, quería añadir añade tu cosilla y le pones tu nota porque nos queda un minuto. Ya. Yo quería hablar de lo más importante ahorita, en todo caso, Pancheta, porque me das un minuto. Bueno, en fin, yo quería hablar de esto, de la falta de presupuesto. En esta película, en el único momento de que sentí la falta de presupuesto fue en la poca cantidad de planos y el poco juego en el montaje, porque me imagino que cuando no tienes mucho presupuesto, no puedes vivir todo un año filmando, no puedes pagarles a los actores, no puedes pagar a las cámaras para hacer más planos y tener más juego de eso. O sea, a mí me faltaron más planos, cercanos, más plon capaz, con plon. Capaz era eso que me causaba esa sensación de lentitud cuando la vi, capaz, ¿no? Ajá, sí, en fin. Muy bien. Quiero felicitar, a mí me pareció una película muy buena, yo le pongo un 8,5, la verdad. a pesar del poco presupuesto, eso, en el único momento que sentí el bajo presupuesto fue en el montaje, en la edición, digo, y la felicito mucho porque me hizo reflexionar mucho y me transportó mucho a sueños que he tenido también. Muy bien. Igual, para mí, muy bien lograda. Me acuerdo, tengo un buen recuerdo de cuando la vi en el cine. Para mí igual, pongamos de un 8. Y sí, siguen desarrollando ese género. Y esto fue La Mantequilla de Tucanguil, un episodio más. Les agradecemos por habernos seguido, por habernos llamado. Le agradecemos una vez más a la Caro por esta gran sugerencia de esta peli que comentamos. No olviden de seguirnos en nuestra red Facebook, arroba la mantequilla de Tucanguil, porque las otras redes son de El Auténtico Diablo. Y nos estaremos, no olviden de seguirnos el próximo jueves a la misma hora por el mismo canal. Les agradecemos, hasta luego. Chao. Esto fue La Mantequilla de Tucanguil con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Argos. ¡Hasta pronto!